Buena, buena, buena, buena a todas las cabras y los cabros que están escuchando en la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 25 de abril. Estamos en el quinto programa de esta doceava temporada, ¿no? Bueno, ahí me está haciendo seña para que la gente que no nos está viendo, que el memo me está haciendo seña nomás. Eso, pues estamos partiendo con este programa, con Caleta Energía, una nueva semana. Bueno, una nueva semana que ya se está terminando, pero nueva para nosotros que estamos aquí en el programa. Eso, pues, ¿qué pasa, cabrón? Nada, pues saludar a la gente que está acá en Raíces Poblacionales, que está escuchando todo, como todos los jueves. Hoy día tenemos unos invitados, así que tienes que estar ahí atento, con música en vivo. Van a presentar su música, ya han estado acá, así que... amigos acá, de la casa, por exactamente, menos. Y aprovechar de mandar un saludo a todas las radios que retransmiten el programa: Radio Placeres, la Radio Villa Olímpica, Radio Conciencia de Rosario, Conciencia de Rosario, Radio La Cumbia, Radio Voz de Paine, Curruf, bueno, y otras radios más que de ahí vamos a dar. Juan Gómez Millas, que nos retransmite mañana alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Radio Experimental también retransmite el viernes. Exactamente, así que eso, a las 3 o 4 de la tarde nos retransmiten acá en Radio Experimental los días viernes. Pero le queremos dejar el teléfono para que la gente nos pueda llamar al 22564-3848 y le pueden hacer algunas preguntas a nuestros invitados que están acá. Y mandar un saludo a los cabros del periódico El Pueblo y al programa de una popular de la Radio 19 de abril también. Eso. Buena. ¿Qué pasa, Chico Memo? Buena, buena. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves ahí. Un saludo a Chilwe también, faltó esa, un chaludo a Chilwe. Eso, vos, cabros, con invitados hoy día, un programa estilo Raíces, conversación, revisando música y todo eso. Bueno, compadre Camilo. ¿Qué tal, gente? Otro día jueves. Oye, recordarles, si nos quieren escuchar, puede ser al 106.9 acá en el sector y también puede ser a través del internacional o por internet. Pueden hacerlo universal. Pueden hacerlo a través de la página de Radio Experimental. Y en caso que no conecte, puede hacerlo a través de emisora. Pone experimentar emisora y ahí le va a salir el link para poder escuchar Radio Experimental. Así que eso. ¿Nos vamos con un temito, no? ¿Vamos? Bueno, bueno. Ahora, Javi Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales, de la Esquina Tu Parlante. Ándale. Imbécil, regresa, la mano no es esa. Mi casa, mi pieza, mi cabeza y mis letras. Mis versos espesos, seguro que te van al hueso. Tu droga dura, la dura, son puro raspa o de yeso. Yes, ven, ven a ver. Es bien tordo que transformo con este hacer. Me desconformo con quien soporta aquel que nada bueno tiene. Solo quiere tener lo que uno tiene. Quita corazón y no conquiste calzones. Con tu canción y con tu... Calzones con tus canciones. Hoy me sitúo más preciso al borde del precipicio. Si el cobertizo cae como cae pelo liso. No necesito necesito oficio, no necesito oficio. Y te miro de frente y no me toco mirar pa'l piso. Sacrificio en tiempo moderno. El rap tomó mi vida cuando el hombre usaba cuerno. Yo ni me acuerdo de lo acontecimiento. Recuerdo cada letra y bajo kilos de excremento. Sé que miento y a veces lo hago bien. Con mis pares los pasajes vamos al 100. Mestiza piel, suprema mierda. Derramo cada vez que narro y amarillo con eso piensa. Sé que miento y a veces lo hago bien. Con mis pares los pasajes vamos al 100. Mestiza piel, suprema mierda. Derramo cada vez que narro y amarillo con eso piensa. Ahí estamos, esto es The Junkie. Raíces poblacionales. Yeah. 2010 y siempre. Yo. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te persiguen donde vais, le ponen esto para el fly, te critican lo que habláis, persiguen al loco guay. No son muchas las cosas que se aclaran, esta vez no hay duda, la duda no me sofoca y la fortuna me saluda. Vengo con la suerte de generar atención en el peón y en el patrón, persecutores de mi opinión. Persecución, inquisidor y moralista. La máquina que engulle me mantiene un esulista. No es triste la realidad, triste es que no hay remedio. Obligan a controlarte y a vivir bajo el asedio. Sentir el peso de una mirada constante. Sentir la obligación de formar parte de algún estandarte. La vida mía la encontré sin querer. Y el querer lo comprendí al dejar de pertenecer. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben. Te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te detienen donde sea, te paquean por tu idea. Al final se psicosea cuando escuchan al marea. Me siguen, me persiguen afuera, ya me describen. No coinciden, no me oprimen, no pueden contra este crimen. No consiguen mi decline, mata facho rati. Visibile, plata y vicio mandan, sigue la demanda el parte. Miren. Maldita policía bastarda, alucino con matarla y torturarla. Soy la voz de la venganza, estas ansias no descansan. Pongo el peso a la balanza, libro y leso tras la fianza. La justicia no me alcanza, la cobranza judicial. Pasar mi deuda con la casa comercial. Quiero a los solar y en quiebra. El fuego pa' toda su tienda, entiendan. Vamos a sellar la hacienda, la cosecha de la siembra en la mierda de esta mierda. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Yeah. Eso va. El loco guay, el cleptómano. Saludo para el vino, que se nos va lejos. Piwin. Piwin Fraganti. DJ Cial. Para mi tío Sergio. Escuchando ahí en su casa. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a todas los que están escuchando ahí. Bueno, ¿para qué les vamos a decir con qué estamos? Ya saben, ya, estamos con The Junkie en la casa. Aquí, bueno, parte de la agrupación The Junkie está aquí en la casa, Loco Guay, Marea. Bienvenidos, cabros, muchas gracias por estar acá. Bueno, no sé si deben saludar a... como para empezar, estuvo terrible. Saludos a todas, gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí y es un agrado, como siempre, compartir. Que antes que nada somos compañeros, amigos. Así que gracias por invitar. Sí, cabros, pulento estar aquí de nuevo. Estamos con el Loco Guay, falta el Piwi y DJ Cial, pero aquí estamos nuevamente. No sé hace cuántos años vinimos, no sé, cuatro, sí, tres, cinco, tres años de haber sido, tres. No, bueno. Pero bacán estar acá, cabros, agradecido. Oye, recordar a la gente que se integraron en vivo, para que la gente sepa, estaba sonando vivo de Dead Yankee aquí en la casa. Para que esté agujita, que se vienen más cosas, más sorpresas. Ya. Buena, cabrón. Buena. Oye, ¿cómo se llama el tema? Esa era Persecución. Persecución. La suma de todos tus males. Sí. Es el segundo disco que sacaron como de Junkie. Ese es del año 2014. Y no, es como la... 13, 14, por ahí. Es la segunda parte de una trilogía que estamos haciendo con el tiempo. El primero fue La Suma de Todos Tus Miedos en el 2010 con el Loco Guay y el Cial y más algunos de los cabros que fueron rotando en el proyecto. Y ese tema es uno de los principales de La Suma de Todos Tus Males del 2013-14, por ahí. Persecución para la policía. Y entre medio, en medio de esto, bueno, de estos dos discos que ya están y este que está como en proceso, hay también trabajo en individual de cada uno de ustedes. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso? Desde, porque, claro, recordando, vinieron hace como 3, 4 años. Estaban en un proceso y de ahí hasta ahora han pasado caliente, weas. Bastante agua debajo de ese puente. Bastante. Demasiado. Así que sí, pues, ha sido una historia larga hasta ahora, ya casi 10 años, más de 10 años ya de amistad y de música, más o menos llega un poco lo mismo. Con estos dos trabajos que salieron desde Yonki y entre medio, bueno, el Marea, yo, el Piwi, el Cial, que hasta el día de hoy sigue trabajando con bastante gente, bien hábil el tipo. Trabajo independiente, duplas que hemos hecho en Marea, así yo también, con el Habitual. Uh-huh. El, con el Maxi. El Marea con el Maxi. Sí. Y bueno, el Piwi, que la plebe ya, viejísimo, añejo grupo, con su hermanito ahí. Ellos también han trabajado. Así que ha sido así, larga trayectoria para nosotros. Esta, bueno, la weá que hace uno es más que nada transmitir ideas propias, pensamiento y lo que uno va viviendo. Así que está reflejada ahí en la música, digamos. Sí. Bueno, la cicalete de tiempo, cabrón. Uno se preguntaría, ¿por qué continuar? Seguimos la misma, ¿cachai? Sí, bueno, yo me lo he preguntado hartas veces, bueno. Y el Maxi una vez me dijo, puta, vos ya has caminado caleta, ¿cómo pa' que te devolváis? ¿Cachai? Entonces es una weá que también es una necesidad de hacer, de generar, de estar ahí constantemente haciendo música. Y es un desahogo igual, pues entonces no, yo en lo personal no puedo no hacerlo, ¿cachai? Y tratamos de trabajar formatos disco, EP. El guay, como decía, se junta con otros cabros, es una weá. Yo hago otra weá con otro, disco solo. Pero no ha sido planificado en el tiempo. Ha sido espontáneo, más o menos acorde a lo que uno va viviendo, pensando. Y sale nomás, pues no hay como una idea de antes, ¿cachai? No es que yo diga, ya el otro año voy a hacer un disco con este, o un disco con este, un disco solo, uno con los cabros. Van saliendo nomás las weas. Y ahí están, en la red, en el aire, sonando. Para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, igual sería interesante que ustedes nos contaran cuándo nace Dead Junkie, un poco de la historia, su inicio, y porque ya estábamos como contando un poco el recorrido de los discos, cómo uh-huh. han tenido experiencia como solista, así que ahí pues les dejo la pregunta, pues ¿cuándo nace Dead Junkie? Que nos cuenten un poco de la historia de los inicios de este grupo de hip hop. Más o menos 2008, 2009. Por ahí. Por ahí nos conocimos con el Marea en Pudahuel. Yo llego a vivir a Pudahuel nuevamente después de haberme ido. Vuelvo por enfermedad de mi viejo. Nos conocimos y nos hicimos amigos. Teníamos varias cosas en común. Y de ahí surge en mí lo de rapear, porque el Marea ya tenía su tiempo ya poniéndole. Y me motivó para que lo hiciera yo. Y de ahí surgió The Junkie, digamos, como un grupo de amigos, básicamente. Compartimos harto, había harta gente, ha estado harta gente más metida en esto. Pero siempre con esta inquietud, siempre con estas ideas que tenemos. Siempre con las temáticas, digamos, que le hemos metido al grupo, digamos. Harto cuestionamiento, harta vivencia, harta experiencia. Y eso fue el inicio ahí uh-huh. en Pudahuel. Después ya con el disco La Suma de Todos Tus Miedos se nos fue un poquito de las manos. Tuvo bastante buena recepción ese disco. Y es por eso yo creo que seguimos hasta el día de hoy, digamos. Primero que nada la amistad y segundo el proyecto, porque nos marcó tanto a nosotros como a otras personas que nos hemos ido que hemos ido conociendo en el camino, que encontró que fue no solo un buen trabajo, sino que dijimos varias cosas de que reflejaron, no sé, el tiempo, el momento, la vida de Joe, de Bola nomás, pues, y finalmente eso. Y no nos han dejado separarnos, pues bueno. La gente no quiere que nos separemos. Claro. Y bueno, una cosa llegó a la otra, después salió el otro disco y después de tanto tiempo seguimos con la misma idea y los mismos pensamientos, las mismas críticas, así que se viene el cierre de la trilogía al menos, pues ya empezamos ya a trabajar en lo que sería el tercer disco. Tercer disco editado. Como decía el Guay, ha pasado harta gente en el proyecto. Han habido otros discos entre medio, con otra, como decirlo, formación de locos que estaban al micro. Y nos hemos mantenido con los años, con el Guay, con el Peewee, con el Cial, que está ahí desde el comienzo. Pero es un proyecto que no tiene como un final. Ahora vamos a concluir la trilogía con este tercer disco. Y de ahí vamos a ver qué sucede para adelante. No callamos de ahí qué puertas se pueden abrir o mantener abiertas o se pueden cerrar también. No sabemos cómo va a ser la aceptación del disco. Si no mata el planeta, de aquí a más adelante haremos más cosas, si no. Pero ahí estamos poniéndole, trabajando de nuevo. Acabas de mencionar ya dos veces que ha pasado mucha gente. Bueno, se ha integrado gente dentro del proyecto. Uh-huh. Hablas que está Loco Guay, el Piwan, tú, del principio, el Cial. ¿Cuántas personas se han incluido dentro de este proyecto que ha sido de Ad Yankee desde su inicio hasta ahora? ¿Cuántas MC o gente ha participado con usted, Beatmaker? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánta gente más fue parte de Ad Yankee y colaboró directamente? Estuvo la Misty, estuvo la Zoe. El Suave de Viña. El Ezer en su momento. Al principio estuvo el Gato de la Florida. Es que éramos amigos básicamente, el entorno de amistad. Y de ahí, bueno, la música se fue agregando, boludo. Claro, éramos una piñata de cabros que nos juntábamos, que estábamos ahí, que compartíamos hartos momentos. Y con el Guay vivíamos en un departamento. Y de repente ya hagamos un proyecto. Yo estaba sacando un disco con el Cial y ahí incluimos al Guay en varios temas como que hasta el día de hoy tocamos, y ya de ahí como que cachamos que había fiato, que estábamos haciendo bien las cosas juntos, y nos tiramos con el primer disco. En ese disco salen de invitados los cabros que estuvieron en el proyecto como por 3 o 4 años posteriormente, que era la Cita Zoe, el Suave, el Peewee, que está hasta el día de hoy. Sale el Flu también, que en un tema que se llama Ruptura. Y después, como dice el Guay, éramos un grupo amplio de amigos. Este participaba más, este menos, y fuimos armando los discos en conjunto. Y claro, con el tiempo, harto tiempo, han ido saliendo algunos y nosotros nos hemos mantenido ahí tocando igual, que estamos tocando los temas de ese tiempo y los de los proyectos solistas ahora. Eso básicamente. Oye, cabrón, yo quiero hacer una pregunta relacionada a la trilogía. Esta trilogía que el Guay decía que ya se está como cerrando, terminando. ¿Qué es lo que une esa trilogía? ¿Cuál es lo común que tienen, además, en que haga perdurar en tanto tiempo? ¿Cachaste? Uh-huh. 2010, 2013, 2019. ¿Cuál es lo común que hay? Porque yo entiendo que a mí una trilogía tiene que haber algo que... que lo una. Que lo una, o si no serían discos diferentes. Po. Nosotros claro. Básicamente, po. Nosotros claro. Y nuestras vivencias, y nuestra experiencia, y nuestra manera de pensar. O sea, son varios años, entonces hemos sufrido mutación. La mutación que... durante estos años, y entonces la trilogía básicamente somos nosotros, pues nuestro crecimiento, digamos, que yo lo siento como eso, como un crecimiento en lo personal, en lo político, y eso es lo que finalmente viene a cerrar esta trilogía, ¿cachai? Está el reconocer los miedos, está en visualizar los males, y ya que tenemos claro eso ahora, viene el choque, bo. Viene la acción que es lo que queremos plasmar en esta tercera parte. Esta parte lleva por nombre El Robo de Todos Tus Bienes, y es un poco el saqueo musical a todos los impuestos, normas, leyes, religiones, ética, moral, guardia, policía, PDI y toda la mierda que nos rodea desde que nacemos hasta que nos viramos. Entonces ahí estamos en proceso de ordenar todo eso y de darle un punto final a lo que sería la suma de todos tus miedos, la suma de todos tus males y el robo de todos tus bienes. Así que agarren bien sus weas, cabros. Venimos a chantar la mano. Oye, buena, buena. Bacán, ahí entendí. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javi? Un temita. Que los cabros digan ahí, ¿no? Sí, po. Escuchemos al Gino. Escuchemos al Piwi que se nos va de nuevo ese. Buena, oye, un saludo al Ginito desde aquí de Raíces Poblacionales La Caro. Le mandamos un saludo al Piwi Gino. Un abrazo grande, hermano mío, que le vaya bien. Oye, recordar a la gente que estamos en el quinto capítulo de Raíces Poblacionales, que estamos con The Junkie aquí en la casa. En la temporada número 12. En la temporada número 12. Ay, ay, ay. 12. Dando cuenta de la trilogía. A mí me gustó la respuesta, hermano, porque tiene que ver con esa madurez, ¿cachai? Ese análisis. Aprendizaje. No, si está brígido, hermano. Bacán. Buena, buena, cabros. Ahí estamos ya afinando detalles para... Así que la gente también sabe, 22564-3848, para que se comuniquen para acá. Nos pueden escuchar aquí en Los Espejos, 106.9 FM, experimental.cl, para todo el universo. Nos pueden llamar, cabros, consulten, delivery. Eso, póngale bueno, estos Raíces Poblacionales de Junkie en la casa. Parecido estando lejos de casa, frente a lo desconocido, yo soy mi propia amenaza. Como la nube que avanza, reafirmando mi confianza. Como las personas pasan, los lazos se hacen escasa. Mi latino rasgo abraza mi esperanza aquí. El lenguaje compartir para que sobrevivir. Lo que puedo conseguir quizá no sea de otra forma. Lo que ganas te lo lleva, lo que pierdes no retorna. El tiempo nos devora, sin embargo ahora sé que lo que se añora es reírse con un pan y un café. Se trata de conocer, de querer y crecer, de volver a ser y de cero volver a caer. Como una flor que crece mientras que le llega el sol. No quiero detenerme, por lo tanto no tengo estación. Se pierde el favor, a la vez llega el fervor. Nada eterno es, por eso extraño tu olor. Estar solo, amo el ruido, el silencio, estar contigo, lo que no sé lo vivido, el recuerdo y el olvido, lo que hay por conocer, por caer y recorrer, nunca dejar de sorprenderse en el tener y no tener. Somos la nada misma en un mundo lleno de arista, de acceso y consigna, de preso siendo artista. Alejo la revista, veo la vida cotidiana, ahí se ve cada mañana un hermano que resista. Configurando el mundo a nuestro modo, somos iguales, a las finales terminamos estando solos. Vinieron por el oro, roba nuestra historia. Hoy armo mi capítulo sin fama ni gloria. Mi madre solía decir, nunca hay que rendirse. Hoy que estoy aquí puedo decir que eso hice. De mis perfecciones soy el cómplice. Soy contradicciones, errores, también matices. De casa. Estamos de vuelta, o como diría un compañero aquí, hemos volvido. Después de haber escuchado ese temazo del Gino, hermanito de acá de la casa también, hermano, escuchamos el tema del Piwi, Lejos de Casa, de su disco Más Allá, del 2018. Buen viaje, Piwi, que te vaya bien. Regresa pronto, hermanable. Sí, regrese luego, manda fruta. ¿Cuándo estuvo el Piwi? ¿Estuvo hace poco, no? El Gino estuvo el año pasado. ¿Pero el año pasado hacia finales de año? No. ¿O no? ¿A la mitad? ¿Cómo ahora? No, vino con el... ¿Cómo se llama? El Pedro. Sí, DJ, el DJ con el que estaba trabajando. Sí, pues vienen a mostrar este disco, sí, más allá. De hecho, un saludo ahí. Así al que se nos va pronto, pero. Nos vuelve pronto. Espero que vuelva. Solo que vuelva. Eso. Oye, Gauro, bueno, ahora en esta segunda tanda, bueno, estábamos aquí también conversando fuera de. ¿Cómo se diría? Fuera del aire. Fuera del aire. ¿Ah? Sin oxígeno. Fuera de micrófono, fuera de, sin oxígeno. Estábamos hablando sobre también el proceso que también han vivido ustedes en estos últimos dos discos que han sacado también por separado. ¿Cachai? Tanto el Marea como Loco Guay. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar este último disco solista? También cada uno de ustedes viviendo un proceso individual, claro, o diferente. Por mi parte, me fui para el sur hace algunos años, me fui a vivir para allá, y allá surgió todo esto del Vive Rápido, Muere Fresco. Eso fue grabado allá en Temuco. Y bueno, la vida allá, en entender ciertas otras cosas, en la problemática que tiene los mapuches, las mapuches llegan allá en sus comunidades. Bueno, eso más o menos nutrió ese disco, digamos. Y ahora que volví a Santiago, empecé a trabajar otro que ya está listo, está por salir. Cicatrices y Raíces se llama. Debería salir pronto. Eso por mi parte. Eso por mi parte. Oye, Vive Rápido, Muere Fresco es un tremendo disco de mi compadre Guay. Soy su fan, debo reconocerlo. Yo por mi parte. Es mutuo, mi amor. Esto hemos escuchado los discos acá, cabrón. Hay que, debemos decirlo también. Bacán, hermano. Qué bueno que se escuche aquí, que es donde a uno le interesa sonar, llegar. Por mi parte, estuve. También me fui un poco al sur. Una gran parte de mí estuvo allá harto tiempo. Y tuve la idea de hacer el disco Tromba. Llevaba un par de años con otra idea de otro disco, pero. Viví y me enfrenté a varias cosas que igual me tornaron otra realidad. Entonces decidí hacer ese disco. Fue un trabajo en conjunto con Nixon en todas las instrumentales, salvo en una que produjo Johnny Agovitz de Quilicura, y con el Cial, los tres invitamos a los cabros a un tema que se llama Avalancha. Es un disco bastante personal. Traté de expresar lo que estaba en ese momento pasándome. Y fue un trabajo arduo. Lo dejé grabado antes de un viaje que hice de un año al extranjero. Y dentro de ese año estuvo todo el proceso de mezcla, mastering, grabación de scratch y terminaciones y afinaciones de diseño, carátula, difusión. Moverlo en las plataformas actuales, que igual es un hueveo, que no teníamos conocimiento de él antes, y estamos en eso, en proceso de difusión. Estoy ahora con las copias físicas del disco en un formato que no había hecho antes, con stickers, es como un disco de colección igual, y ha tenido aceptación. No sé si ha sido como la audiencia que esperaba que tuviera el disco, pero en el fondo igual me da igual. Y ahí estoy con ese último disco que fue grabado en el 2017 y salió en el 2018, a mediados de año, hace como un año más o menos. Eso por mi parte, de ese disco. Buenísimo, amigo. Dale, conceptual, la tempestad, la tromba. Sí, la avalancha. Traté de darle ese enfoque natural, desastre natural. La carátula, igual que trabajó el Jaime Pinto del Sur. Es un tema, un disco que habla sobre catástrofes, abarcada a mis propias catástrofes personales, como, no sé, una avalancha con los cabros, una tempestad, que es un tema súper fuerte, súper personal. Y traté de darle ese hilo conductor y resultó bien. Quedaron buenos los diseños, la carátula va súper acorde a lo que es el disco. Se le hizo un video presentación en YouTube al disco completo, con imágenes, con animación, que se lo trabajó el Camilo Morales. Traté de darle harto trabajo al disco, no así tanta promoción. pero sí un trabajo súper completo, desde la grabación hasta los diseños, la reproducción audiovisual, las plataformas actuales, el disco físico. Le puse harto corazón al disco, hermano, y ahí está moviéndose. No le he hecho lanzamiento, nada, y ahí está. Eso ha sido característico en todo caso nosotros. Lo digo como un problema, en todo caso, lo de trabajar harto y no masificarlo, no darle difusión por a veces motivo, pero pasa. En general ha pasado eso. Como no, que pasa. Nos centramos bastante en la creación, en la grabación y todo, pero después ya la difusión ya como que... Como que no nos interesa. La página, qué es lo próximo, qué es lo que se viene y soltarnos, porque que un poquito lo que tiene esto de internet de hoy en día, que uno suelta nomás las cosas y ahí quedan dando vueltas y uno le pierde el hilo, no sabe hasta dónde ha llegado, y mira vos hasta dónde ha llegado. Sí. Así que eso, bueno, tiene de bueno y de malo también, pero esa más o menos ha sido la tónica de nosotros, de no difundir mucho, no nos preocupamos mucho de eso. Bueno, ahora los tiempos han cambiado y quizás tengamos que caer en eso, en eso burdo de difundir, claro. De difundirse. Ahora que hay tantas plataformas y tanta weá de dónde escuchar, así que quizás lo hagamos. Igual también está el cassette, que ya está volviendo, así que hasta en cassette creo que vamos a salir. Quizás nos hagamos unas sesiones de fotos ahí con cara malo y difundamos nuestras fechas por internet. Oye, una opinión como personal, después de haber escuchado como los trabajos de cada uno de ustedes así como por separado, y también los trabajos como conjuntos, de que finalmente también hay un tema en la difusión, de que quizás como que no tiene como que, ¿cómo decirlo? Como que no pega el toque, porque es como de digerirlo como más lento. Y escucharlo una vez el disco, tanto el Tromba como el Vive Rápido Muere Fresco, lo escucháis una vez, lo escucháis de nuevo y descubrí otra weá, lo escucháis de nuevo y lográis sacar otra idea, lo escucháis de nuevo y de repente decís, no, estaba pensando en Ramana aquí. Como que tienen esa forma como de digerirlo de manera lenta, como un texto, ¿cachai? Como ir estudiando el disco, como que esa impresión como que me queda finalmente después de escucharlo. Entonces, quizás después de caer de tiempo, o sea... Los discos después de calete tiempo se siguen escuchando, la suma de todos tus miedos se sigue escuchando hoy día, y tú escucháis temas hoy día que, no sé, siguen siendo terrible vigentes en términos de temática, pero también en sonido, en la propuesta. Es que nunca hemos caído en no sé, pues en la temas que están como de moda, digamos, o lo que hacen mucho ruido en cierto momento, porque generalmente ese tipo de cosas, ideas, pasan. Y suelta. Después de un año ya fue y era otra cosa y se olvida en el tiempo. Lo que hemos hecho nosotros ha sido, sin querer ser levantado de raja, pero ha sido un trabajo serio de pensarnos nosotros mismos, de criticar esta sociedad en que vivimos y enfrentarla de alguna u otra manera con las herramientas que tenemos, que básicamente ha sido la música hasta ahora. Pero eso puede ser que es lo que decís tú, porque tiene su lado B y C y D también, ¿cachai? Entonces te van apareciendo ideas sueltas entre medio, pero básicamente eso, o sea, el trabajo que el esfuerzo y dedicación que le damos a la creación del trabajo, o sea, no nos quedamos en la letra vacía, en la letra fácil, en las rimas fáciles, digamos, sino que intentamos darle un peso, un sustento a lo que estamos transmitiendo. Y yo creo que eso igual se nota. Y es bonito, ha sido bonito hasta ahora. O sea, hemos recorrido, sobre todo con el Marea, hemos recorrido lugares... Insólitos igual. Insólitos, hemos ido a rapear a velorio. Hemos estado en lugares que nunca hemos pensado conocer y nos hemos rodeado de gente también que es súper linda, bueno, usted mismo, ¿cachai? El tipo de gente, como decía el Mario hace un rato, que nosotros queremos llegar, pues, a la gente que queremos realmente que nos escuche, que es gente como uno finalmente. Es como la esencia, yo creo, de la música que hemos hecho grupalmente y personalmente con el Guay en el tiempo. Que lo que decís tú es cierto, es súper difícil igual de digerir a la primera, a la segunda o a la tercera quizá, y es una tónica que se nos dio desde que nos paramos en la primera tocata con el Guay, que esperábamos a lo mejor otra respuesta, otra aceptación del público, y la weá era una masa en silencio y quieta, ¿cachai? Y fue como que Yuya, puta, cabros, ¿cómo están? Buenas noches, después de un tema, y los locos ahí como mirando, tratando de pensar a lo mejor en los primeros 20 segundos del tema, ¿cachai? La weá que dijo el loco al principio. Y claro, después con las tocatas que vinieron, era la tónica que el público que teníamos estaba quieto. Quieto y callado, ¿cachai? Poniendo atención. Y esa weá cuesta caleta que se dé en un público rapero, porque la mayoría van a saltar o a vacilar o a tomarse el copete hasta atrás y a gritar y toda la weá. Pues entonces ponerlos de cabeza a pensar a los locos o a las locas, y igual no, como que ya esta weá es la de nosotros y nos tiramos por ahí y ahí vamos, es la misma. Como dice el Checho, Chechito. No venimos a decir weas bonitas, po. Entonces, finalmente, otro la recepción de la gente. Y está y bien la, eso, claro, yo y la prefiero recepción, eso. Sí. Y el enfoque de cada persona igual puede ser distinto. Se lo pueden tomar de tal manera una frase, alguien que lo escuche, y otro se lo puede tomar de una manera totalmente distinta igual. Y en términos como de sonido, igual como que siempre está como esta idea de la innovación. Por ejemplo, no sé, pues esta verdad me estaba recordando ese tema, la suma de todo tu miedo, ¿no? No. El beat rígido. Sí. Y así va la mea locura, así termina el beat así como que está escuchando algunos audífonos. ¡Oh! Te lo estoy quedando. Así satura. No sé, pues como que en eso también hay caleta de innovación, encuentro yo, ¿no? Como en el trabajo que han hecho, insisto. Claro, es que finalmente. ¿Cómo atreverse? Es música que escuchamos, es música que aparece, son ritmos que aparecen, son. Claro. Es que así ha sido nuestras vidas. Así de loquilla. No quedarse como con la fórmula probada, pues, así como que ya no fue bien con esto, sigamos haciendo lo mismo. Claro. Que siempre es una apuesta, pues de repente voy a hacer algo diferente y decir, oh, de repente a la gente no le gustó y no lo escuchó nadie, pero es una apuesta, pues, finalmente. Fue una apuesta atrevida esa, igual, hermano, en ese primer disco, en ese proceso, segundo proceso creativo juntos, pero primero así de lleno los dos. Y fue la pista que nos dio el trabajo de todo el disco. O sea, esa pista estaba, no sé, yo creo que antes que hiciéramos cualquier tema, y fue el último tema que terminamos después de todos los otros temas. Pista cogoteada de internet. De. Bueno, ¿cómo se llama? Decepticon, parece que se llama, no, lo que le hizo. DJ Significy. No, ese otro, el del stop. No, no. Bueno, en fin, creamos ese tema, hicimos ese tema sin un precedente, a lo mejor sonando actualmente en el país, y fue extraño igual, fue como una apuesta atrevida, como te decía, porque nos tildaron de electro flow y de no sé qué. Siempre y, poniendo la etiqueta. Y la etiqueta y no sé, un montón de cosas, pero hermano, hasta el día de hoy en vivo, cuando vamos a rapear, ese tema lo piden y hasta el día de hoy lo rapeamos y el público se vuelve todo punk y queda la cagada y toda la weá. Y fue bonito, fue difícil ese desafío de ese tema, y claro, nos dio como la fuerza de decir, puta, si hicimos esta weá, ya pásame el ritmo que queráis y lo vamos a rapear. O sea, al final igual la weá es rap en otro ritmo musical nomás. Compare Bene, hace rato lo veía con cara de pregunta y le quitaba el tiempo. Que si no se me olvidan, tú la tenías anotada. Sí, no, pero podríamos escuchar un tema de los cabros. Dejo la pregunta y podríamos. No, escuchar. Tira la pregunta después. No, pues por eso, pues dejo la pregunta. Y déjala rebotando ahí. Sí, ya, ya. Mira, la pregunta era el proceso de creación de ustedes. ¡Oh, ya lo ¿Cómo? El proceso de creación, tanto en conjunto como de forma individual, porque vi que. Igual hay un elemento de que los discos individuales de ustedes tienen que ver con un tema de un viaje, de salir un poco como de la realidad en la que estaban metidos y necesitaban como desconectarse un poco. Entonces creo que es importante que nos expliquen eso y las influencias que tienen, no tanto musical, sino también la influencia, no sé, en la vida o la literatura. No sé, o personas, po, al final, po. Hay mucha gente que influye en uno. O cosas. Así claro. Que eso, pues esas dos preguntas se las dejo, cabros, para que de vuelta los dos temitas que nos digan que vamos a escuchar ustedes, nos responden, po. Así que nos tienen que decir, pues, cabros, ¿qué escuchamos? Ya, yo quiero presentarte yo, hermano. Ya, vamos a escuchar al Loco Guay con el tema 33 de su nuevo disco Cicatrices y Raíces. Thank you. lo que es lo que cuesta. Me hace más fuerte en el duelo a muerte. Es uno contra uno y no hay suerte. Cueste lo que me cueste, voy a verte. Tan solo en eso soy creyente. Aunque no me crean, voy labrando una vida diferente. Prefiero ser coherente y cargar con verdades amargas. Armar de coraje mi alma, mi banda. Cagar y dar la carga. Descargar la rabia con acciones que descarten intenciones entre sabias decisiones hasta que ardan. Burlamos al guardia, saltamos la barda. Lo intentamos mil veces hasta que salga. Da lo mismo lo que cueste, sea un abismo o la peste. Lo intentamos aunque la pena ni lo valga. El Dochi a la calle. Ya, ya. Del disco Tromba de mi hermano Marea, el tema Tempestad. Jota, todo lo que tienes. Van 4 años ya, ya. Bota todo lo de nuevo muerto, de nuevo muerto. El pavimento está, cómodo, tan, tan, tan cómodo, tan, tan, tan, tan cómodo, tan, tan cómodo, tan, tan cómodo. Seguimos aquí de pie, ya, ya, ya, ya. Hoy permanezco en Caleta, Navarra, Araucanía. Todo sol, viento sur, pura y máxima alegría. Mi plenitud, mi guía, mi armonía. Uf, qué anatomía tiene, qué buena eres. Me sostiene en conversaciones infinitas. Mientras mi alma levita, mi espíritu se excita. Mi cuerpo tirita y grita cada vez que te visita. Hoy recita y te invita, guachita. Venga pa' acá nomás, que amor me sobrará pa' dar. Jamás dejar que pase tu huracán intenso. No me convenzo de mi realidad bastarda y teso. Como un batidor el despertar con más dolor y pienso. Descalzo, lo siento, me largo. No hay más que hacer aunque perderse en esa esquina es otro asalto. A mi integridad que muy dañada está y se va de viaje salvo. Me desenfoco y todo ese espanto lo lamento tanto. Dispuesto a deconstruir todo de cero. Dispuesto a asesinar mi ego ciego. Hasta luego nos vemos. Me borro, me encierro. No existo, no puedo conmigo y eso es serio, es severo, parce. Como calle 10 en Santa Marta en trance. Como acostarse sin ganas de levantarse. Perderse va a encontrarse. Asumir contraste. Destruir desastre. Llamarse pa' sanarse. ¿Qué más puede pasarme? Quiero devolverme. Esta vida no es lo mismo. Sí, no puedo leerte. Culpable siempre. Maldito noviembre. Maldita la mente y soberbio presente. Protagonista y testigo mi propia miseria. Triste la lista que en sigilo formó la tragedia. No quiero furia, quiero paz. Mi final, mi agonía, mi delirio es fatal. Choque emocional. Un colapso catedral vuelve la tempestad. Un ocaso frente al mar. Quiero quedarme allá extremo, a extremo. La muerte y su final desde mi silla. No puedo más, tráigame una cuchilla. Un colapso catedral vuelve la tempestad. Un ocaso frente al mar. Quiero quedarme allá extremo, a extremo. La muerte y su final desde mi silla. No puedo más, tráigame la cuchilla. De nuevo muerto. De nuevo muerto. Y el pavimento está tan cómodo, tan cómodo, tan cómodo, tan cómodo. Listo en el beat. Esto es Tromba. Ya. Francis Cristo. Daniel Araya. Rodrigo Ojo Rojo, ya, checa, que el pavimento está tan cómodo. Está buena esa pista. Oh. Estamos de vuelta, hemos volvido. Hemos volvido. Cabros, ahí pueden repetir los nombres de las canciones para que la gente que está escuchando ahí la note. El mío era 33, del disco que ya está listo, Cicatrices y Raíces. Pueden escucharlo en YouTube, ese tema. Sí, ese tema ya está en el aire. Está con un trabajo audiovisual de multifuncional y versátil, loco guay. En su estudio audiovisual. El presupuesto de la historia. Pero le quedó bueno, está bueno, hermano, para que lo busquen y lo vean. Y de los míos escuchamos Tempestad, del disco Tromba, producido por Nixon. Y en la grabación estuvo Rodrigo Ojo Rojo y Daniel Araya, un par de amigos. Esos dos temitas escuchamos recién. Repetir las preguntas que dejamos antes de ir a escuchar unos temas, que eran cómo era el proceso de creación de la música que ustedes hacían y también desde las pistas, desde la carátula de los discos, las letras, todo, tanto individual como de forma colectiva, y también las influencias que tienen ustedes para crear, pues. Yo creo que hay muchas cosas que influyen en uno para poder hacer este proceso de creación, pues. Sí, ideas. Hermano, es un universo que yo creo que converge en un momento X de tus días o de tu vida, y en el cual yo no voy a dar nombres de músico o de referente político o cualquier estilo. Netamente, cuando creamos lo primero con el guay, era que estábamos viviendo juntos, viviendo lo mismo de las pegas, de la vida. Éramos más chicos, igual yo tenía 22, el guay tenía 24. Y nos juntábamos, poníamos las pistas y creábamos ahí in situ. Y juntábamos las partes, hacíamos el coro y un tema y después otro y otro y otro. La temática era como muy, muy similar en ese momento, entonces la creación era súper colectiva entre los dos. No había como algo, ya nos vamos a juntar un día a tal hora a hacer tal tema, ¿cachai? Era como que, oye, calla, está buena esta pista que escuchamos, no sé, en un disco de un productor gringo, ya ocupémosla, ya calla. ¿Qué idea tenemos para esta wea? ¿Qué te dice la pista? Ya, pa, démosle. Eso en conjunto. Y individualmente yo ya venía con un par de discos antes, pero yo creo que en la vida misma y los momentos y las situaciones que me llevan a escribir, como ya que no, a lo mejor puedo gritar o puedo publicar algo o decirle o conversarle algo a alguien, pero en la música queda un tema o queda un disco o queda una idea de algo. Entonces era como esa necesidad de que las cosas que yo pensaba, vivía o creía no se me fueran, no se me olvidaran las weas. Entonces ahí plasmo lo que es musicalmente las weas que me pasan, pues, a través de las letras, a través del rap. Básicamente eso. No tengo como un patrón o un día, una hora establecida a la semana para hacer música. Si la wea, voy en el metro y voy escuchando una pista o tengo una idea en mente, pesco un bloc de notas o un lápiz o la wea que sea y empiezo a anotar weas por idea. Y después junto, o de repente me llega una pista y escribo toda la tanda en un rato. O de repente escribo la mitad de una letra y después no puedo terminar la letra porque no pillo el mismo momento, el mismo sentir de lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces me han quedado muchas letras ahí a mitad en el camino y después las sacáis para otro tema o rescatáis frases para otra escritura. Pero pasa mucho eso. Entonces andar ahí con la libreta, el papel de repente, o con el celular que podía anotar toda la weá, o grabarte una grabadora de voz para ver cómo era el estilo de la weá que queríais decirlo, porque podía escribirlo y después no te acordáis cómo era la forma de rapearlo. La entonación, dónde cargáis la palabra, o la rima, o la actitud que le daba. Y entonces también se te van muchas ideas. De repente, no sé, te estáis quedando dormido y tenías el pedazo de coro en la cabeza, vos, ya, mañana voy a acordar, y al otro día te levantaste y nunca más te acordaste, vos, y sabéis que con ese tema podéis vender a lo mejor más que Paloma Mami, no sé, vos. Pero pasa esa weá, es la creación misma igual, pues. No es como un ejercicio que podáis controlar. Es que es súper personal finalmente lo que uno hace, pues. Y como conversábamos hace un rato, uno queda súper expuesto en esto de echar para afuera lo que tiene guardado, la idea y pensamiento. Entonces, la motivación, la creación es o espontánea, ¿cachai? O bien trabajada, pero también acorde a lo que uno tiene ahí en la mente, fresco, a lo que veí, a lo que te a problemas, ¿cachai? Entonces, eso básicamente es el motor de la creación, en cuanto a la creación. Lo otro ya viene con quién trabajaba, y que yo he trabajado con el habitual, que tenemos un par de cosas por ahí, con otros cabros, a cabras también, proyectos que no han salido a la luz, ¿cachai? Que han quedado ahí nada más en la junta o en las grabaciones. Hay infinidad de proyectos, en verdad que tenemos bastante. Pero finalmente la motivación es eso, pues el día a día. Yo tengo un problema, por ejemplo, con la temporalidad de los temas, ¿sí? ¿Cachai? Básicamente no pienso lo mismo de ciertos temas de como pensaba, no sé, en el primer disco. Sí. ¿Cachai? Entonces hay una mutuación ahí, hay un crecimiento, la idea al menos que sea crecimiento. Y entonces finalmente el enfoque va apuntado de una u otra manera a lo mismo, pero con la visión ya de más de, clara, yo creo, tuya, más. Y con el crecimiento propio, o sea, ya pasamos los 30. Entonces ya, porque se vea reflejado también en el trabajo que uno hace, ¿cachai? Que finalmente esto de escribir, por mi parte, el gusto está en la escritura. Y ahí donde yo le pongo el corazón, ¿cachai? Pero la motivación viene desde afuera, viene desde lo que tú veís, desde tu entorno, tu historia, que es la historia que se está viviendo hoy en día y que pues, al menos por mi parte, me tiene en un constante trabajo, así, porque hay que hacerlo, creo yo, po. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que están mal, muchísimas cosas que están mal, ¿cachai? Entonces, hay que trabajarlo, hay que decirlo, hay que sacar la voz, pues, finalmente. Y ahí en donde me tomo de las palabras de mi compadre Peewee, sobre la responsabilidad de agarrar un micrófono y decir cosas, pues. No puede ser cualquier cosa, no puede venir a... No podí ser parte del juego, no podí caer en eso que caen muchos, ¿cachai? Sin dar nombre, pero que caen muchos que hacen un rap comercial finalmente, po. Un rap populista, un rap que te hace mover la cabeza sin decir nada. Claro, sin decir nada, po, finalmente, que es como por un flow, por una pista que sea buena o motivadora. O porque ya tienen el nombre, sencillamente. O finalmente eso, ¿cachai? Finalmente que el trabajo sea neuronal, ¿cachai? Que haya harta sinapsis del trabajo. Yo creo que, al menos en lo personal, y yo creo que comparto eso con el Marea, que es lo que más nos motiva a nosotros, ¿cachai? Que finalmente sea eso. Y la motivación viene del día a día, de aquí subirse mismo, a la micro, de que se suban los pacos a partear a la gente, ¿cachai? Que no puede pagar. Que, bueno, tanta injusticia podríamos... alargarnos en eso, pero finalmente de ahí es donde sacamos la motivación para crear. Entonces es un motorcito, ¿cachai? Que no para, nunca va a parar. Sí, como aportar, es importante crear, porque es un proceso, aunque sea cualquier cosa, pero crear es un proceso terrible, bonito, hermoso. No, por ejemplo, ustedes crean música, no sé si también, tal vez poesía a través de las letras, pero no sé, po, crear cualquier cosa es un proceso que es necesario y nos permite también liberarnos, po. Mantenernos vivos. Sí, hermano, es como la forma que tenemos de no estar tan para la cagada, igual, hermano, tan lleno de información y de mierda que vivís día a día y que sabemos que vamos a seguir viviendo incluso peor de lo que estamos ahora. Así que el aguante ahí para la creación, para la escritura, para el desahogo. De una u otra manera hacemos lo mismo que hacen ustedes acá con la radio y lo que hacen todas las radios comunitarias, ¿cachai? Que es la contrainformación, pues finalmente. No solo la radio, sino que hay caleta de distintos medios de contrainformación y finalmente lo que uno intenta hacer también de alguna u otra manera. Tirar a la mesa las verdades que uno ve, pues, que ve a diario, ¿cachai? Que no sale en la tele, en los medios formales, ¿cachai? Entonces un trabajo y una responsabilidad y no, al menos nosotros lo tomamos de la forma más seria posible, ¿cachai? Abajo el TPP 11 y toda su basura. Oye, recordar a la gente que estamos con Dead Yankee aquí en la casa. Así que eso, si quieres hacer una llamadita para alguna pregunta, algún comentario, puede hacerla al 22564-3848. Hoy estaba investigando en las redes y me encontré con un afiche de una autogestión que realizamos en el año 2011 en el Manuel Roja. Caleta de años ya, ¿por cuánto? Casi 8 años. Mira, Dead Yankee, Big Bola, Peter Pony, la banda Loco Ronnie. Como DJ Zeta Rock, hubo exposición. Tenía que decirlo. La entrada valía 500 en esa oportunidad, pues, hermano. Si era 500, claro, era 500 más una cerveza y un choripán incluido. Claro. Y un Uber para la casa de vuelta. Pero esa vez fue en el Manuel Roja, así que aguante para los Dead Yankee también, que apañando siempre la causa aquí. Loco Ronnie. Oye, hermano. Oye, espera, y otra hubo que también compartimos espacio con los cabros, fue en el Cueto con Ande también, me recuerdo, que sí, también estuvo el habitual, Doctor Koskov, estuvo la banda Loco Ronnie. Encontramos varias veces. Sí, así que en Buin también. Y lo bonito que nos seguimos encontrando. Eso es lo más bien, bueno. Bien, bien. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita ahí en vivo, cabros? Sería mucho pedir. No creo. Estamos bien para eso. La vista es la 12, creo. ¿Para haber ensayado alguna vez? Oye, ¿le podéis dar más volumen a los fonos? No se debe decir al aire. Perdón. Oye, saben Padre, ya, quizás. Dead Yankee en la casa. Cabras, cabros, escúchenlo. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Oye, también mandarle un saludo a toda la gente que está ahí conectado, está poniéndole me gusta a la página, está así a la misma vez, está publicando y está compartiendo que estamos con Dead Yankee aquí en Raíces Poblacionales. ¿Podrían venir a dejar sí, algo, puede ser. Comida, cualquier cosa? Estamos aquí en la cara por si quieren traernos algo. Knockout, al final del show, blackout. Polla negro, cortocircuito, cuánto los dígitos en azul, que no necesito. No es brígido tu estándar, MC estandarte, se queman aquí. Estándar, comedia, sonrisa sobre un telón. De días grises así, siempre ha sido así, sí. Pero igual algunos quedan perplejos. De niño mirándose al cielo, como es cada un escupo de viejo. La moral es más grande, el miedo más fuerte, el ego evidente. Les presento a Dios, cortado entre partes, al ciego, al sordo, también al prudente. También al prudente, también al prudente. Libertaba al hermano Michel Escobar, a la calle. Libertaba a la Tamara Sol, a la calle. Pónganse vivo. Que el fascismo se esconde detrás de una democracia mal hecha. Por derechos de humanos acondicionado al temor y al amor en mente estrecha, lo que resulta una brecha gigante entre locura, cordura y desolación. Desilusión, te conozco, tú me conoces. Soy el que escucha las voces. No sé cuál será la mejor decisión. Probablemente este año no estamos en esa estación. El tanato comunica solución, hermoso. Ver al fuego quemándolo todo, buscando una restitución hermosa. Si te sacas la ropa con calma y me hablas de revolución. Falleció el silencio, así que sentencia un tercio de la sociedad por explotar, derrochar, criticar y avanzar a costa de todos los demás. No hay calma. Si la libertad no existió y la paz se folló, se vendió a mi espalda. Las armas que salgan y maten acaben con todo el derrame de sangre. Si no me conoces, no puedes saber cómo le pongo el pecho a las balas de aquel que lleva la sangre, el afecto a mi ser. Bajo el efecto, el papel al tacho por defecto. La muerte se fue, me quedé con la sed de poder fallecer. Me atrapé en este MP3. Ya no lo sé. Cuchilla. Comparini. Ya. Y si el fascismo se esconde, fuego a la esconde y donde se nombre de nuevo su nombre. Feo lo que espero, lo bueno está malo, lo malo es severo y al borde. Acorde al orbe hostil, deforme, donde la orden detona el misil. Enorme al hombre le parece justo, me cago en Allende y a gusto por gusto. Astuto y corrupto, te escupo por bruto y por torpe, rompe el orden. Ubícate donde no compre y arma el desorden que corresponde. Limítate porque no hay donde caerte muerto. Vive inconforme, vive inconforme. Ubícate donde no compre y arma el desorden que corresponde. Vive inconforme. No hay pa' qué, oye. Buena. Buena. Directamente en vivo acá en Raíces Poblacionales. Esto era Dead Yankee. ¿Qué escuchamos, muchachos? Eso es. La muerte del silencio. Y ya saben, ya estamos en vivo. Guillermo. Buena, los cabros. Me voy a sacar los audífonos porque se escucha medio raro. ¿No estáis escuchando por ahí? Sí, está como desfasado, no sé. Buena, cabros. Bacán tenerlo acá, cabros. Después de caleta de rato, como 4 o 3 años, decía el Marea antes. Más o menos. Se nota también la evolución, la amistad aquí. Así bonito tenerlos, cabros. Bacán. Yo les quería preguntar a propósito del último disco. de este cierre de la trilogía. Yo lo dejo con el tema. Dale nomás, estamos en eso. ¿Qué se viene en este disco? Pues ¿qué se espera que la gente puede así como esperar escuchar? Nada bueno, yo creo. De partida. Nada grato, nada agradable. Que no sea la realidad misma que estamos viviendo y hemos vivido y creemos que vamos a vivir. Es el cierre, por ende, es como la conclusión de harto proceso en el cual llevamos harta idea de lo que vamos a hacer. Estamos escribiendo, estamos en el proceso mismo de este disco. Aún yo no podría decirte qué es lo que viene, pero lo que veo venir es algo bastante... no sé cuál es la palabra, hermano, pero... Potente, maduro. Potente, sí, bastante así ya, loco. Contingente. ¿De qué me vaya a hablar? Zarpado. Entonces, claro, hay hartos términos ahí que van a salir y quizá sea un disco bastante controversial para esta gente. Y es lo que esperamos, va a ser bien, bien enfocado a lo que es actualidad, contingencia política y todo lo que está pasando aquí y afuera. Yo creo que vamos a tocar hartos temas que hay que tocar, que a lo mejor no se están tocando mucho. Así que tenemos todas las ganas, hermano, de... Y musicalmente, que viene de la mano del Nixon, que es un capo. Y el Cial, DJ Cial, ¿cachai? Que también el nivel que tiene el hermano es brígido, ¿cachai? Sí, entonces, pensamos... musicalmente va a ser potente, digamos. El robo de todos tus bienes. El robo de todos tus bienes. Y la trilogía es el primero, la suma de todos tus miedos. La suma de todos tus males. De todos tus males. Posteriormente, el robo de todos tus bienes. Ya tenemos claro cuál es nuestro enemigo y la forma como podemos atacarnos. Entonces, allá apunta, digamos. Allá va. A sus cráneos. Sí, mandarle saludos al Nixon, que trabajamos el último disco que hice yo, el Tromba, con él. Y le tenemos cualquier fe, le tenemos cualquier gana al cabro, porque es brígido en la producción de pistas. Y tiene oreja y el loco nos ha escuchado y conoce nuestro trabajo, y entonces las pistas se están haciendo súper acorde a lo que queremos. Así que un abrazo, compadre Nixon. Saludar al Faster también, que estaba aquí delante. Amiguito el Faster, hermano, nos apañó ahí en la suma de todos tus males, 2013, y se mandó pedazos de pista. De hecho, el Persecución que escuchamos delante, la pista era de él. Y nada, harto aguante al Faster, que se mantiene ahí en el underground mismo. Y a todos los amigos, pues amigas que nos hemos hecho en este camino largo. Uf. A los enemigos también. Oye, a propósito de eso, no es casual que se encuentre la misma gente y sean los mismos enemigos, cabrón. Sí, estamos claros y ya. Estamos clarísimos. Ya estamos grandes ya. Sí, viene bastante maduro, yo creo, el disco. Ya el primero teníamos, como te decía, 20 y empezando los 20 años, el segundo estábamos ahí como en la mitad de los 20. Claro. Y este ya viene ya cargado de lo que es la actualidad y ya estar un poquito más viejo, ya. Otra la weá que uno vive y piensa, pues, hermano. Y lo que decía el guay delante, que a lo mejor temática o cosas que tratamos en discos anteriores, hoy en día el pensar que tenemos no. Decir por qué está rapeando esta weá. De hecho, eso estaba pensando cuando el guay decía, y el Marea igual nombrar así como eso de ver la vida, de que en el fondo se intenta expresar lo que uno ve al subir la micro, claro. A irte a la pega. Pero también me preguntaba cómo va cambiando ese mirar, pues, ¿caché? Sí, pues, cómo va cambiando nuestra forma de mirar, cómo nos distancias de otras formas de mirar, pues, ¿caché? Que ahí... Por eso también me recordaba la pregunta que hacía el Veneu, porque indudablemente uno está influenciado, contaminado, atravesado por ideas que te van marcando, no sé, somos pobres porque existen ricos, ¿cachai? Con una weá así. Básicamente. Sí, hermano, y aparte que nos roban desde que nacemos, entonces les vamos a devolver la mano, yo creo, musicalmente y como persona también, ¿cachai? No es una weá que estemos rapeando que no estemos haciendo, ¿cachai? Entonces, la devuelta de mano está y está hace tiempo, y ahora viene más agilado nomás, porque son más agilados con nosotros, hay que ser más agilados con ellos. Yo me pregunto, igual que creo que mucha gente que está escuchando, ¿cuándo ya podemos escuchar algo de nuevo disco? Así como algún single por ahí que se suerte para las redes. Gracias al Piwi que le dio el Olguita Marina que llega adentro. Se va a demorar un poco, pero ya partió ya, porque es lo importante. Así eso que, es lo importante. Invierno yo creo igual, hermano. Sí, pues, agosto. Sí, julio. Por ahí, julio, así agosto. ¿Saben todo? En agosto vamos a estar escuchando sí. ya lo nuevo de Dead Yankee. Sí, pues, cordialmente invitado. Eso mismo. No, bacán. Decirle, cabrón, en las puertas de. Bacán. Aquí vamos a estar. La José María Caro también. Aquí vamos a ir a presentar el single, hermano. El single, te queda todo en inglés. Oye, este manu. El hype, decía el. Somos The Junkie, tiene que ser ahí en single. Oye, muchachos, ¿y alguna fechita nueva en vivo que se vayan a presentar como solista, como grupo? Bastante, ¿cómo lo van muchas, a hacer? Muchas. Así que, anota. Aprovechemos que quedan a 20 minutos. Claro. Por lo pronto, The Junkie, estamos hoy aquí en la radio Raíces Poblacionales a través de 101.6 no, FM experimental. No, 106. Veo 2-1, el micrófono se me cruza. Hermano, vamos a estar el 7 de mayo, martes, en Impossible Beats, que conduce el Sensi. Vamos a estar tocando en vivo. Detenido. Ahí dándole un poquito el corte chorizo con los cabros. Vamos a estar el 11 de mayo en el Patio del Rap. En la cisterna. Ah, que cerquita. Sí, sí, en la tarde-noche vamos a estar ahí tocando. Metro El Parrón, creo que. Metro El Parrón. Y vamos a estar el 18 de mayo en Padre Hurtado, en un beneficio, en una multicancha en la tarde, a la antigua. Ahí vamos a estar dando el aguante, apoyando. Y eso por The Junkie. Loco Guay también debe tener fecha. Por su sí, parte. Pero no me acuerdo. No, pero, no un clásico que no se acuerda. Bueno, atento ahí a las redes sociales, a los perfiles de Facebook. De repente publicamos alguna cosita de la fecha. Y eso, hermano, por lo pronto en vivo. Bueno, aprovechando lo de la fecha, 24 de mayo, en la sede 18 de La Hormida, hay una actividad beneficio con compita de acá, vecino también de La Victoria. Así que para que lo tengan presente, buenas bandas, buenos grupos, buena onda y de todo, para que vayan a la C18, 24 de mayo. Eso. Y si alguien los quiere invitar para alguna actividad que se viene aquí durante el año, ¿cómo se pueden contactar con Dead Junkie? Con nuestro manager. Pueden contactarse directamente con el manager. El Marea, no, con cualquiera, estamos con cualquiera. Ahí en las redes sociales. Si no pueden ubicarnos, que le pregunten a alguien o que publiquen sí, en su muro, sí. ¿Qué pasa con Dead Junkie? También, pueden escribir a Raíces también ahí. También a pueden comunicarse aquí a la radio, claro, al teléfono 225643848. La fechita igual por interno para estar ahí también. Sí, también tenemos los perfiles de Facebook, el Piwi y yo tenemos el Cial también Instagram. Hay un perfil de Dead Junkie que no ocupamos nunca, pero está. Y si nos escriben lo vamos a saber igual. Eso, por ahí podrían ubicarnos para alguna fecha, alguna actividad, un beneficio, algún asadito, partido a la pelota, cualquier hueadita, invítenos. Y si la gente quiere escuchar su música, o para las coleccionistas y los coleccionistas que quieran enganchar el disquito, ¿cómo lo hace la gente? Hay algunas copias por ahí dando vueltas, cosa de conversar, abrimos el baúl. Desempolvamos los discos y entregamos, repartimos, no hay problema. Sí, la música está toda en YouTube, principalmente. Ahí en la descripción de los videos de los temas están los links de descarga, están todos los discos ahí. A través de diferentes canales, el Dale a Origen o de canales origen, que de, barco, de difusión, ahí saludos. Saludo. En la mega peguita que hacen allá los cabros. Oh, he visto unos discos que han hecho. Sí hermano, ah, son pro. Bonita la pega y los cabros son compitas, así que sí, es bonito trabajar con ellos. Por ahí está esa forma de encontrarnos en las redes. También están los formatos físicos. No sé, se pueden, si no hay discos, se pueden hacer. Hay hartos discos. De pronto puede que saquemos alguna colección con todas las weas. Eso, también saludar a la marca Impresiones de Independencia, al Pablito, al Tintero Negro, que es súper serio para la pega y nos conocemos hace 15, 20 años con él, así que. El Tintero le ha sacado a caleta de GD. A casi todo, hermano. El loco se dedicó a la weá y la hizo. Y sacó su disco ahí también, gente así. Toda la gente saca su disco. No hace la. Lo mismo, es serio, cobra barato. Así que. Acorde. No hay excusa para no hacer música, no hay excusa para echar para afuera y. Ay, qué bueno moverse, ¿no? Motivarse. Ya que estamos en esto, saludos para el Joker Marmota, que dio la mano para grabar el disco. Para el Deman, al Otto, Aguante, de, Otto. El Eder, de RT. Los cabros de Temuco que dieron la mano para grabar el Vive Rápido, Muere Fresco. Y para la gente que va saliendo en el camino, saludos para todos y todas. Sí, sí, mandar saludos a los cabros, al Rodrigo, Ojo Rojo, que produjo la grabación y masterización de mi último disco. Un gran abrazo, hermano, saludos. Graba, Rodrigo, graba. Oye, cabros, ya que estamos en esa de dar datos acerca de amistades. Sushi, por acá, sushi. Así que, el 26 de abril, cabros, hay una tocata en el Taller El Sol. Taller Sol, un saludo ahí al Toño Cadima, que se dan para Cuba los cabros, a propósito. Los cabritos, los jóvenes. Los puber. Los puber. Bueno, va a estar nuestro hermano Paris Valenzuela con Doctor Pez. El 26 de abril a las 9 de la noche, Taller Sol. Así que un saludo también a Paris Valenzuela, que también ha estado aquí. Esto queda en Cueto con Portales, cabrón. Hoy el domingo también, aproveché de dar el dato, nos pasaron por interno un palicantún por los peñis presos de Angol. Esto va a ser en el Parque La Bandera, el domingo 28, este domingo, de las 10 y media hasta las 4 de la tarde, y sería llegar un alimento no perecible. Oye, y el día de hoy, aquí unos amigos de acá de Los Espejos, Los Sursucios, se van a presentar en el Living. Así que, si la gente quiere salir un día jueves, ahí en la Florida, directamente va a estar Sursucios acá de Los Espejos. Un saludo a mi compadre Plaf. Y a los cabros de Germán, parece que va a estar también. Germán parece que va a estar también. Guacho Ismael también, la firma Estudio, creo. Son harto grupo así. Sí, así que saludo al de Germán y el Checho, rap. Así que, la más ficha del rap. La más ficha en la actualidad, compadre. Y también saludo a mi compadre Bizarro y a los cabros, que los DJs que están ahí en casa ensayando. Así que es. Oye, Matías, no podemos dejar nombrar a los cabros, ¿no? Aprovechar antes de... Ah, sí, ¿viste? Mandarle saludos ahí a los cabros de partir con Caníbal Creu. Ahí la tienda de tatuaje, un laboratorio de tatuaje, hermano. Aquí ubicado en Carvajal 071, en el Metro Lovalle. Si quiere un tatuaje bueno, ahí está, compadre Caníbal Creu, el Mario. Siempre tiene una horita disponible y disposición para trabajar, súper serio, profesional para trabajar, masacre los tatuajes, así que vaya Caníbal Creu. También hay un saludo a los cabros de Renca, Mad Wolf Attitude, por una prendita, un gorrito, y también a 83 Clot, ahí en el centro, en Alonso Valle con San Ignacio. Así que saludo ahí y al compadre Sauque. ¿Cómo se llama? Amapola Sabores. No, Amapola Sabores, que son panes ahí caseros. Compare Guay también pase su emprendimiento, sí, hermano. Sí, el dato. Emprendimiento de la que son muchos, estaríamos aquí. No, nos faltaría el programa. Aguante el trabajo independiente, la autogestión. Aguante todos los cabros y cabras que se mueven, que se movilizan, que hacen sus cosas, que están al margen de la plata culiada, ¿cachai? Aguante el trueque, aguante todos los cabros. Nada más. Tenemos harta. Consulte nomás por lo que quiera y se lo conseguimos. Oye, hermano, yo quiero pasar un avisito de este sábado 27 de abril a las 8 de la tarde en la sede Emilio Millar, población Víctor Domingo Silva, en Coyhaique, hermano. Un amiguito mío, el Bodega 11, va a estar lanzando su nuevo disco, El Verso Frío. Así que la gente patagona muy linda de allá, hermano, que tenemos la suerte de conocer con el Guay. Va a estar ahí con una actividad, poniendo el aguante al sector, que hay hartos cabros allá haciendo música, hermano, y la Patagonia es hermosa y los cabros también, así que harto aguante, hermano, un gran saludo, harto éxito para su nuevo disco y nos veremos prontito por allá, yo creo, bro. Así que... Oye, puta cabro, veo el reloj y son ya 6 para las 10, hermano, cuando el programa es tan bueno, la hora se pasa volando. Se vas ahí la volando, no literalmente, digámoslo. Lamentablemente. Nos faltó que se nos pasara volando literalmente. Pero ya vamos a salir de aquí. Pero bueno, trabajo serio. Siempre hay tiempo. Oye, compadre Memo, si nos vamos. ¿Qué Memo? ¿Qué pasa, compadre Memo? Bueno, ya. Oye, para la otra le vamos a sacar el vidrio aquí a mi compadre para que pueda compartir, participar con nosotros. Sí, tiene un micrófono el hombre. Igual lo tienen muy castigado ya, güey. Sí. Una de la espalda para allá. Mala bola. Oye, ya, compadre Camilo, usted quiere decir algo y pregúntese a los cabros. Dale, yo escucharía a los cabros vivos nuevamente para cerrar el programa. ¿Cerrando? ¿Sí? Ya. ¿O no? ¿O no? ¿O no, Iván? ¿Hay algo por ahí? ¿Tenemos más pistas o no? ¿No hay más pistas? Totalmente. Totalmente. protocolo? Podríamos. Puta, abajo el protocolo, hermano. Una capela, sí, algo va a sonar. Una capela. Ya. Bajo bandera falsa, descansas a falsa paz. En vivo caen bombas. Lo tienen todo, pero vienen por más. El genocidio es otra obra de Dios, por eso el odio genocida en el mensaje retorcido de Kass. Hay apartheid en Palestina y en América Latina. Las cárceles te encierran si es que aún no te asesinan. Hasta la muerte discrimina e incriminas a las víctimas, y el victimario es partidario de aumentar las penas. Ajá. Nuestra condena es tener sangre en las venas, tenerla clara y dar la cara para la mano al que te envenena. No existe un muro tan alto que divida, ni divinidad que impida invertir esta polaridad. El pueblo elegido te ahoga con control global, quema la iglesia y la sinagoga, y a quien aboga por la soga contra el pueblo palestino, la antifada y el Weishan, contra el maldito sionismo asesino, que con su guerra y con sus armas en el mundo, ¿cuánto asesinó o no? No, no estaba escrito, Dios no existe y el presente por ustedes está maldito. Maldito sionista, tiene la gana en el mundo. Yeah. Ejo, loco guay. Gracias, cabros, por la invitación, hermano. Yeah. Bueno, cabro, muchas gracias por haber compartido nuevamente este espacio. Le reiteramos, las puertas del Raíces Poblacionales, de la José María Caro, están abiertas siempre para recibirlos. Cuando quieran, visítennos, vengan. Aquí vamos siempre, a estar. Siempre. Aquí vamos a estar. Muy agradecidos por su participación, por estar, por compartir, por mirarnos a la cara y poder compartir y conversar nuevamente. Eso, yo sin más me despido. Empezamos a despedir ya este programa, agradecido y terrible contento del espacio que se dio hoy día. Agradecido, bueno, cabro. Así que eso, cabrón. Yo nada, agradecer la presencia de los cabros. Es terrible, bacán mirar para atrás también a esta edad que uno se pone medio viejito y decir, puta, loco. Nos acompaña harta gente, no caminamos solos, somos varios en distintas dimensiones de la vida, en distintos frentes, con distintas tareas. Y eso es bacán, cabros, bacán, hermano, que estén aquí 2019 compartiendo, dando su mensaje, su letra crítica y todo. Eso, cabros, ahí queda el micrófono también abierto. Si ustedes quieren algunas palabras, despedirse. A 10 años ya de la muerte del Panky Mauri, a salir a la calle, es hora, es momento. No esperen nada de nadie. Salgan, motívense, busquen sus compañeros y compañeras en la afinidad más pura y motívense. Aguante la autogestión, aguante la gente que se moviliza, aguante los solidarios. Y eso, gracias, aguante. Gracias por invitarnos, Pulento. Aguante, cabros, vale por estar una vez más aquí con nosotros. Vale, por traernos para acá, cabros, Pulento. Agradecido la invitación. Para mí es bacán estar aquí, hermano, el espacio. Y nos volveremos a ver quizá pronto, cuando estemos en la promoción del disco, que a este sí pensamos hacerle promoción. Pero está ahí en el pensamiento, ojalá nos resulte. Aguante, saludo a la gente que está poniendo la oreja, y Raíces Poblacionales está en el área del Junkie. Yeah. Así que ya saben, ya. Esto fue Dead Yankee en la casa, así que vamos a esperar hasta agosto para presentar lo nuevo de Dead Yankee. Así que esto era Raíces Poblacionales de la esquina Soparlante. Nos vemos. Chau, chau. Game over, no hay honores al final del juego, lloren, corren, cargan con temores, son weones perdedores, un cabrón directo al ritmo, un camión sin freno, incito, resisto un rato y cuando existo y gano bato, voy invicto al tanto, santo la mano a salto, al barrio alto falto, el respeto soy el acto en concreto y salto directo al vacío, vengo de crío, te desvío por el frío, pendejo Julián Grupío, vaya pérdida, tengo una tropa intrépida, Buda Welsur es técnica, es médica, con actitud hermética, virtud sin luz, te doy vuelta a la cruz, con impetu, esa actitud, tú, huye al ataúd, así que fuera de aquí, no tenéis nada que decir, en tu comienzo soy fina, definir en el ring, mantengo los pies aquí, bateando rapper por mil, el punto no es competir, asumo sin fines de lucro, sí, sigo, rap hardcore agreso, contra cabros chicos cuicos, fijo, no quiero muertos, solo el queso, exijo buen sonido, soy la clave, el acertijo, hijo, no hay rivales, mijo. Oh.